Lunes 6 de mayo. También vosotros daréis testimonio. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Metidos de lleno en la vivencia y celebración del misterio pascual como acontecimiento único e indivisible, contemplamos, de la mano de San Juan, el anuncio y la realización del mismo. Anuncio realizado en la última cena. Y la realización del mismo al anochecer del primer día de la semana, cuando Jesús otorga el Espíritu. Ante los discípulos, el Espíritu Santo, infundido por Jesús, da testimonio de Jesucristo muerto y resucitado, porque Él les hace reconocer al Señor, superar sus miedos y sentir interiormente la fortaleza propia del que ha vencido al pecado y a la muerte. Y ellos mismos, ahora iluminados por el Espíritu, dan testimonio de lo vivido con Jesús desde el principio. Lo que antes no entendieron, lo van comprendiendo ahora. Y en ellos se pone de manifiesto el proceso de la fe en el que todos los discípulos están inmersos. Necesitamos comprender, en el momento presente, hasta dónde debe llegar la comunión con Él. Jesús les ha anunciado cómo se ha de cumplir en Él todo lo señalado por los profetas. El anuncio, hecho en diferentes momentos, tiene en la última cena un carácter singular. Se refiere a Él mismo, pero también a los discípulos, a todos los discípulos, no solamente al grupo apostólico. Les habla, nos habla, de todo ello para prevenir el escándalo y situarnos en la perspectiva de compartir su misma entrega. Que sólo así el amor es más grande, cuando se entrega la vida. Jesús se reconoció ante Pilato como testigo de la verdad, y en esa definición, los bautizados son invitados a reconocer la calidad de su testimonio, que no es la elaboración de un discurso, sino una manifestación de la obra del Espíritu que los configura con Jesucristo. Estoy atento para considerar el testimonio ofrecido actualmente desde la condición de bautizado. ¿Cómo es la respuesta dada ante los requerimientos de nuestro mundo? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.